pagadísima en la ciudad, pero su cuerpo vencido está y su cabeza pronto estallará. Ten cuidado, que van a sacar los recuerdos de Recuerdos de un amor de verdad y te juro.